Y tú, querida amiga, ¿qué estás haciendo a esta hora mientras escuchas la radio? ¿Estás cocinando? ¿Estás atendiendo a tus hijos? ¿Preparando las cosas del hogar, verdad? Cuando te preguntan cómo estás, hablas de tu marido, tus mascotas, tus hijos. ¿Pero cuándo vas a hablar de ti? Queremos escucharte a ti. Queremos saber de ti. Y hemos preparado por eso un programa para potenciar estilos de vida saludable. Porque tú eres lo más importante para nosotros. Porque para nosotros, tú, mujer, eres la que la lleva en Puente Alto. Ya tenemos tu programa Saludablemente Mujer, un espacio para compartir temáticas de salud, desarrollo personal, promover y fomentar estilos de vida saludable en tu programa Saludablemente Mujer. Todos los días martes desde las 11:55 minutos, repeticiones los jueves y sábados a la misma hora. Saludablemente Mujer, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Tú eres lo importante, tú vales. Este es tu programa. Saludablemente Mujer.